regalito, chiquito y muy bonito, lo tengo guardadito y es solo para ti. El lindo regalito, hermoso y muy bonito, lo tengo guardadito y es solo para ti. Yo quiero, mi vidita, hacerte un regalito, es dulce y sabrosito, que a ti te va a gustar. Yo quiero, mi vidita, hacerte un regalito, es dulce y sabrosito, que a ti te va a gustar. ¡Gracias!